iniciativa que ya lleva en realidad algunos años de presentada en el Consejo Municipal, no tuvo en su momento mayor éxito para ser aprobada en el cuerpo legislativo local, pero bueno, entendemos que la coyuntura que estamos atravesando desnuda una situación muy compleja en la ciudad de Rosario, ¿no? A pesar de que hay medidas importantísimas y valorables del gobierno nacional que tienen que ver con poner plata en el bolsillo de los sectores populares, estamos hablando de la tarjeta alimentar, orientada exclusivamente a la compra de alimentos y bebidas, estamos hablando de bonos para jubilados, para la UH, para trabajadores informales que están afuera de cualquier tipo de incorporación al mercado laboral o algún sueldo fijo, en función de esta situación crítica que sigue. A pesar de eso, muchas veces estas buenas intenciones chocan con una estructura comercial ultra concentrada. El caso de Rosario es, en ese sentido, paradigmático, ¿no? No hablamos solamente de grandes superficies comerciales, los hiper y los supermercados, sino también de hasta los almacenes de barrio que están atados a un puñado de distribuidoras de la ciudad de Rosario que nos dicen qué comer, de qué marca y a qué precio, ¿no? Como alternativa a esto, paralelamente tenemos una cantidad enorme de productores sociales de alimentos, empresas sociales productoras de alimentos, cooperativas, emprendimientos familiares, que tienen enormes dificultades para comercializar su producción. Bueno, ¿qué es lo que estamos planteando nosotros? Básicamente que ahí intervenga el Estado, ¿no? En la red de producción, distribución y comercialización, y pueda, vía una red enorme que ya existe, que es la de los almacenes de barrio, los comercios de cercanía, intermediar y generar que esa producción esté en la mesa de los rosarinos, ¿no? Vía los almacenes. Eduardo, esta propuesta, vos decías que ya tiene algún tiempo de presentada, que no ha tenido el respaldo de otros bloques. ¿Cuándo se podría tratar? Digo, la situación de cuarentena y de aislamiento también trastocó las actividades en el Consejo Local. ¿Cuándo se juntarían para analizarlo? Bueno, en principio hoy el funcionamiento del Consejo está limitado exclusivamente a la posibilidad de realizar algunas sesiones online. Pero bueno, nosotros entendemos que este proyecto, más allá de la coyuntura, una coyuntura difícil, una coyuntura donde efectivamente estos grandes formadores de precio han pegado algunos bandazos, ¿no es cierto?, de aumentos que son más que evidentes, y donde hay alguna respuesta, la Secretaría de Comercio Interior de la provincia, de Nación, etcétera, pero bueno, donde indudablemente esto nos tiene que hacer pensar que no se soluciona exclusivamente con control de precio, con penalidades, sino generando alternativas de comercialización distintas a las hegemónicas, ¿no? A las que copan el 90% del mercado. Así que bueno, nosotros la expectativa que tenemos es intentar, más allá de las soluciones para la coyuntura, rediscutir la actividad comercial en la ciudad de Rosario, ¿no? Y desconcentrarla. Eduardo, en todo el país se clausuraron algunos comercios luego de denuncias por subas de precios. ¿En Rosario se registró algún caso de este tipo? Y en caso que alguien encuentre alguna avivada de este tipo, ¿dónde se podría denunciar? Hay dos vías. Hay un número, un 0800, no lo tengo a mano en este momento, pero busca todo por las redes, se encuentra enseguida, un 0800 de Nación y una página de Nación para realizar denuncias, y también una página de la provincia de Santa Fe para realizar la misma denuncia. Desconozco, no tengo la información sobre clausura efectivamente, pero sí sé y es de público conocimiento que se estuvieron haciendo operativos y controles, ¿no? El caso paradigmático es del mercado de productores de calle 27 de Febrero, donde hace unos días se produjo una indexación enorme en los precios de muchos puestos, y bueno, luego la intervención de la Secretaría de Comercio Interior, muchos de ellos también bajaron, ¿no? El proyecto que intentás impulsar busca beneficiar a los comerciantes, a los pequeños comerciantes de cercanía, de barrio. En el contacto que tienen con ellos, ¿qué le transmiten sobre la situación económica en esta pandemia, en esta situación de aislamiento? Constantemente, por supuesto, en este momento por medios digitales, WhatsApp, etcétera, llamados de pequeños comerciantes. Hay una gran angustia por lo que está sucediendo, se está a la espera de medidas similares a las que tomó el gobierno con distintas áreas, con todas las dificultades que esto implica, ¿no? Pero bueno, ya algunas de estas decisiones han tenido algún impacto y genera algún alivio, ¿no? El cese del corte de los servicios frente a la falta de pago, bueno, el hecho de que se ponga dinero en el bolsillo de los argentinos y de la Argentina por parte del Estado Nacional, esto genera alguna posibilidad de mayor movimiento económico en un momento donde la lógica es el freno de esa actividad económica, ¿no? Por último, Eduardo, ¿cómo ves las medidas que se vienen tomando hasta el momento en esta situación excepcional? Entiendo que son medidas necesarias y entiendo que el presidente de la Nación se ha puesto al frente de una situación dificilísima, con más presencia del Estado, con más ayuda a los que más lo necesitan, y eso es importantísimo para capear este temporal y para que no suceda lo mismo que en otros lugares del mundo, que minimizaron el problema y hoy están en una situación muy extrema, ¿no?